Nacional. Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. ¿Y cómo fue ese camino entre pasar de cierto momento de desolación, si se quiere, o de afrontar un problema concreto y de una protesta a ir tomando forma de un proyecto nuevo y que aparezca una revista, por ejemplo? Y fue hermosamente perfecto. Difícil. Claro. Un poco eso, imagino, la incertidumbre ahí, pero bueno, en esos momentos que nos quedábamos sin laburo, también viste, florecen un montón de cuestiones que estuvieron buenísimas y de alguna manera después de 4 meses de conflicto, de dormir en el diario, todo, cuando nos empezaron a reubicar algunos compañeros y se empezó un poco a separar ese grupo que había vivido tantas cosas, había unos cuantos que no teníamos ganas de separarnos, queríamos seguir haciendo algo juntos y bueno, así es como surge la idea de bueno, vamos para adelante igual con una cooperativa y vamos a tratar de hacer una revista. Porque eso te iba a decir, ¿no? Para que de algo, de una experiencia como esa, surja un grupo que tenga ganas de seguir haciendo cosas y que pase por una experiencia tan jodida como quedarse sin laburo colectivamente, que de eso surja algo, es difícil porque hay distintos criterios, hay distintas experiencias. Habla muy bien del grupo, si se quiere, de laburo, que haya permanecido unido y que de ahí haya surgido otra cosa. Sí, se dio una reacción muy linda ahí en crítica, digo, o sea. Obviamente que después todos no estamos en la cooperativa y cada uno, viste, después mismo en el conflicto no todos estábamos bancándolo ahí. Pero se dio una unión de que muchos compañeros que por ahí no nos vemos hace mucho, cuando nos encontramos, viste, siempre es una alegría encontrarnos. Claro. Y incluso los primeros tiempos que estábamos, o sea, no cobrábamos, había desaparecido el dueño, no sabíamos qué pasaba, estábamos ahí como ocupando el espacio, la redacción. Y un momento uno dijo, ¿por qué no hacemos un diario nosotros? Y hicimos 3 diarios autogestionados. Me acuerdo. Y esa experiencia fue muy fuerte porque salimos, ahí es como que se borraron un poco las barreras que uno en un diario, por ahí te hablas con lo de tu sección o con nada más, ¿entendés? Claro. Está el de distribución, bueno, no sabes ni el nombre y en un momento éramos todos laburantes. Y hay que hacerse cargo de todo. Creo que eso estuvo bueno también. A veces en el gremio es algo difícil, en los periodistas, viste, con el tema de lo importante de firmar y de que uno es un nombre. Todo es un laburante como cualquier otro y eso empezó a florecer ahí. Claro. Tuvimos que empezar a organizarnos, había que salir a venderlo en el subte, en la calle, en las universidades. Había que salir a buscar publicidad y a tocar las puertas a sindicatos, a ver quién cocinaba una noche, quién se quedaba a dormir la otra. Y todas esas cosas, viste, son tan buenísimas en algún punto. Por más que es atravesado por una circunstancia de crisis, sí, que claro, de repente te quedabas sin obra social, que teníamos compañera por ahí embarazada, que viste, toda esa cuestión, pero bueno. Se aprende muchísimo igual. Sí, fue una linda experiencia. Eso fue cuando intentaron hacer el diario. Claro, eso es cuando, digamos, cerró el diario, sí. y estuvimos ahí resistiendo 4 meses, y en esos 4 meses hicimos 3 números autogestionados. Y después de un tiempo surgió esto que es lo que tenemos en nuestras manos, que es la revista Cítrica. Y está aquí con nosotros Maximiliano Goldschmidt. Gracias por venir, Maxi. No, gracias. Tenemos la revista Cítrica en nuestras manos, el número 1, claro. año 1, número 1, septiembre de 2012. cooperativa ex trabajadores del diario Crítica, eso está, aparece ahí arriba, así que ahí está, ya quedó plasmado todo lo que veníamos hablando, que es concretamente luego del cierre, o como ya profundizaremos sobre eso, del diario Crítica, muchos de los laburantes que en ese momento quedaron justamente sin su fuente de laburo se organizaron y fue surgiendo este proyecto nuevo que... lo tenemos en nuestras manos ahora, pero ¿hace cuánto que? ¿Cuánto laburo previo hay atrás para que tengamos? La idea esto? De la cooperativa surge en el medio de esos meses. Uh-huh. Incluso para algunos, como que por ahí era una idea de salida, ¿no? Y si hacemos toda una cooperativa, pero bueno, en ese momento se decidía todo en asamblea y la decisión de la mayoría era tratar de mantener la fuente de laburo y los ingresos de los compañeros. Entonces, como que se dejó medio como a un segundo plano la idea de la cooperativa. Después, bueno, hubo reubicación de varios compañeros, no de uh-huh. todos, también hay que decirlo. Hay cuando decís reubicación es de parte de... Se armó una mesa en el Ministerio de Trabajo y fueron algunos a, no sé, Crónica, Medios... Tiempo Argentino, El Argentino, uh-huh. BAE. O sea, entonces ahí es como que después de 4 meses, también eso le quitó también fuerza, ya estábamos quemados uh-huh. y todo. Entonces, bueno, ya en un momento... Se diluyó así el conflicto. ¿Y ahí como cada uno decidió la posibilidad de ser reubicado o de quedarse en la cooperativa o fue...? No, en realidad la cooperativa era una idea, un proyecto que no teníamos, a diferencia por ahí, por ejemplo, después nosotros, los que conformamos la cooperativa, fuimos conociendo a los compañeros de FADICRA, que hoy es la federación que nos nuclea a nosotros, uh-huh. que es la Federación de Diarios y Comunicadores Cooperativos de Argentina. Y ellos son los que por ahí nos empezaron a contar estas experiencias de empresas, que de un día para el otro, empresa de medios, que uh-huh. el dueño se borraba y bueno, y nada, tomaban la planta, tomaban la redacción, nosotros en ese caso no teníamos nada, el lugar era alquilado, imprimían en un lugar que tampoco era de ellos, entonces no teníamos esa posibilidad en ese momento de decir, bueno, ¿de dónde solamente agarrarse? Las computadoras. Claro. Pero bueno, estaba la idea, con estos compañeros también empezamos a transitar, de ellos surgió la idea un poco de hacer una revista que inicialmente iba a ser semanal y bueno, después como que era difícil hacer una revista semanal. Uh-huh. En el medio habíamos todo empezado como a laburar en distintos lugares después de 4 meses de estar así en la calle. No, entonces claro. Bueno, ahí empezamos primero con una página de internet tratando de subir notas con el proyecto de la revista y bueno, finalmente con alguno de los diarios de FADICRA, el Independiente de La Rioja, uh-huh. con el diario de la región de Chaco, ahora también con un semanario de Altagracia que se llama Papel Tortuga, bueno, decidimos salir. Y salimos, también la revista la estamos vendiendo en Buenos Aires, por ahí es un poco más fácil porque somos varios allá, pero estamos tratando de llegar a las principales provincias del país. Uh-huh. Y bueno, sí, a pulmón todo, ¿no? Por un lado viene acompañado de esos medios y por otro lado se puede conseguir para los lugares por donde separado. No está, se puede conseguir la revista. Uh-huh. Y aparte, en un momento difícil para las revistas independientes, este, sí. con el asunto de la distribución, ¿verdad? Sí, es todo un tema. La verdad que lo estamos aprendiendo. Uh-huh. Nosotros estamos... La revista salió a la calle hace 2 semanas uh-huh. y esto también es parte del trabajo del periodista o del trabajo autogestivo. Tenés que hacer todo. Uh-huh. O sea, antes hacíamos notas nosotros y te uh-huh. preocupabas por tratar de conseguir una nota o de... Y ahora es hacer la nota, es ver con qué diario salís, cómo a qué día se manda imprenta, cómo todo, va el todo flete el proceso de ahí, de, sí. cómo después los puntos, quién lleva. Hay compañeros que llevan en bicicleta la revista a la casa, otros que por ahí todavía no sabemos cómo llevar. Entonces, es como toda una red que es bastante nueva, estamos organizados, estamos contentos porque viste con el impulso de salir, era como un sueño salir en papel y fue como bastante largo estos, uh-huh. estos 2 años. Y entonces como que estamos motivados, pero laburando a full, aprendiendo. Lo de la distribución es algo que lo estamos haciendo así. Claro. Inicialmente con estos diarios hay una suscripción, o sea, uno se puede suscribir a través de infocítrica@gmail.com y ahí vamos viendo caso por caso. Hay lugares donde te lo lleva un amigo, hacemos, otro, claro. otro, por ahí le pedimos a algunos si un punto más o menos cercano para todos. Así, estamos así. Bien, tenemos en nuestra mano, como decíamos, la revista, el ejemplar número 1, que tiene... Es una muy linda edición, digámoslo. Sí, también. Claro, ¿mm? Ciertamente. Tiene 62 páginas, en realidad 64 si contamos tapa y contra. 64 páginas, a todo color, como se suele decir, con uh-huh. fotografías a plena página. Y vamos a decir, en tapa está Estela de Carlotto. Hoy hay cultura de protesta, es el textual de ella que forma parte del titular. Hay otras notas como glifosato homicida en sección ecología, los desplazados por el mundial, una nota sobre el mundial en Brasil, y después hay entrevistas o desarrollos sobre David Lebón, Abelardo Castillo, Víctor Hugo Morales, Héctor David Gatica y Hernán Rivera Letelier. Me pregunto, para hacer una revista de 64 páginas con todo este material, ¿cuánta gente forma parte de la cooperativa? Y además, si hay digamos, de todos los oficios que hacen falta para hacer una revista? O, por ejemplo, el fotógrafo tuvieron que ir a buscarlo a otro lado. No, fotógrafos son, hay unos cuantos, ajá, periodistas también, uh-huh, alguno encargado de la distribución también. Hay algún poco de todo. Hay un poco de todo. Por ahí en la parte de imprenta eso no teníamos porque, viste, no había en el diario y eso lo estamos aprendiendo, lo estamos imprimiendo ahora en Coctal, que también es una imprenta recuperada, uh-huh, y estamos ahí hablando con la red gráfica. Es como que está bastante bueno, algo que no conocíamos, que es el movimiento cooperativo en Argentina, de muchas empresas que por ahí, bueno, el boom fue con la crisis del 2001, pero bueno, antes y después también hay muchos emprendimientos cooperativos y hay una red que estaba muy piola, que por ahí es diferente como uno está acostumbrado a los medios que compiten, ¿no? Que uno, si no, es como al revés, se trata de dar una mano, de compartir, uh-huh, de contar las experiencias, decir, che, mira, yo imprimo en este lugar. Sí, de construir acá, el mismo con la distribución, junto. Esto que estabas contando, las revistas se juntan para ver cómo hacen para hacer fuerza todas juntas, no es que están compitiendo, y eso está bastante bueno para... Es otra lógica totalmente, sí, distinta, ¿no? Sí. Esto es lo que decía recién del movimiento cooperativo argentino. Sí. ¿Tiene un nombre particular o es...? Nosotros estamos dentro de FADICRA, que es una federación, bien, que tiene, uh-huh, unos años, que hay medios de, sobre todo, bueno, diarios, hay revistas también, hay, uh-huh, hay sitios de internet. Y FADICRA es como que para nosotros es por decirlo, como un hermano mayor. Bueno, fue lo que nos agarró ahí cuando estábamos con la idea de la cooperativa y nos empezó a mostrar un poco cómo eran sus experiencias. Uh-huh. Nos vemos todo el mínimo una vez por mes con los compañeros de La Rioja, de Córdoba, de Chaco, y está bastante bueno ese intercambio. Uh-huh. Incluso la revista también, el objetivo nuestro es, bueno, porque estamos acá, pero no queremos escribir desde la mirada de Buenos Aires, de porteño, sino todo lo contrario, llegar, uh-huh, a los lugares, conocer a la gente de ahí, contar las experiencias de ahí. Hay muchos compañeros de FADICRA, de gente que vamos conociendo en las provincias, que escriben en la revista. Acá, por ejemplo, hay uno de los que nombraste recién, es Héctor David Gatica, y, uh-huh, y la verdad que no sabíamos quién era Héctor David Gatica, y fuimos a La Rioja y la gente nos empezó a decir, no, tienen que hablar con Gatica, no saben lo que es, un escritor acá impresionante. No sabíamos ni quién era, y nos encontramos con un escritor increíble, con una persona increíble, con un tipo que Atahualpa Yupanqui le decía Don Rioja. Mirá. ¿Entendés? Y por ahí acá ni sabía. No, claro. Eso, para nosotros es importante la revista, dar ese espacio, uh-huh, a esa gente, a esas historias, a esas personas, personajes que... Que bueno, que todavía se puede hacer periodismo. Cuando decís el laburo en conjunto con los diarios El Independiente de La Rioja y la región de Chaco, ¿decís que sale la revista como revista en la edición del diario, así a la manera de las revistas dominicales, en este caso mensual? Sí, sale así con ellos, uh-huh, sale... ¿Y cómo laburan la cuestión de los temas que resulten interesantes también en lugares del interior? Nosotros a veces cuando hacemos la tapa de los diarios comentamos que se trata de diarios de tirada nacional y que en su mayor parte son noticias de la ciudad de Buenos Aires y como, sí, mucho Gran Buenos Aires, noticias que a lo mejor no le interesan, o lo mismo los canales de cable. ¿Qué pasa a la hora de armar el sumario con esos temas que por ahí son importantes acá en Buenos Aires y no tanto en el interior? Sí, tratamos de cuando hacemos el sumario tratar de poner una mirada federal, y esa mirada federal es un poco de nosotros, de que también nos molesta, por más que vivamos en Buenos Aires, uh-huh, ir a distintas provincias y que por ahí esté TN diciendo que hay un corte, ¿viste? Sí, claro. No pasa mucho camino de juramento, sí, claro. El puente, sí, sí, Corredón, uh-huh, o el subte. Entonces un poco tratamos de hacer el esfuerzo todo el tiempo de poner esa mirada federal. Obviamente es mucho más fácil, tenemos todas las notas al alcance de la mano en Buenos Aires, pero también en Buenos Aires hay un montón de gente de otras provincias que está acá desarrollando su actividad y que también importa allá. Y estamos en contacto permanente con los compañeros de La Rioja, de Chaco, que nos dicen, che, esta historia está buena. Por ejemplo, ahora fuimos a Alta Gracia el fin de semana y bueno, tuvimos la posibilidad de hacer unas notas ahí, uh-huh, y hace un par de semanas fuimos a La Rioja y también hicimos notas ahí, y no solo hicimos notas, sino que conocimos gente que se copó de una cooperativa de periodistas que también ellos tienen ganas de hacer notas, o, uh-huh, escritores que tienen. Entonces es como que todo el tiempo está ese flujo. Uh-huh. Hablando de esto que vos recién decías de, ¿cómo decir?, del laburo conjunto con otras revistas, o hasta, si se quiere, de solidaridad, de buena onda, de construir cosas con otra gente de otras revistas. En página 38 de Cítrica hay una sección que es Compañeros de Ruta, y en este caso aparece Garganta Poderosa, una gran revista que viene ya laburando hace... ¿Cuánto tenés el dato? Hace por lo menos un año, un par de años. Sí, ya más de un año y pico. Pues, sí, este, sí, Y que, bueno, hay un desarrollo de dos páginas contando esto, ¿no? De qué va la revista, etcétera, etcétera. Contado incluso por ellos mismos, por la gente que hace La Garganta Poderosa. Me pregunto, ¿con qué revistas se sienten sí, colegas, esa sección, esa compañeros sección es un poco eso, es que el espacio dárselo a un medio que nosotros nos sintamos identificados para que ellos cuenten en primera persona lo que es en una revista. Algo que no existe en otros medios, sí, que un medio le dé lugar a otro medio para decir, acá estoy, existo. Sí, no sé, supongo que, por ejemplo, las que van a ir saliendo son, no sé, primero muchas de las que vayamos conociendo, pero va a salir de mucho. ¿Viste? Va a estar Barcelona, va a estar hecho en Buenos Aires y muchas otras, ¿viste? Del interior. Bueno, no quiero decir del interior, no dice, ¿no? ¿Viste? De provincias, de otras provincias. Sí, es que uno es un poco eso, es sacarse muchos chips que tiene, ¿viste? Sí, claro, porque obviamente. Las podés ver las cosas y a veces las seguís teniendo. Y eso es un poco con la revista, están pasando esas cosas, ¿no? Decir, bueno, a ver cómo nos sacamos el chip de hacer periodismo a la hora de proponer las notas. O de hacer otro periodismo. Claro. Estamos acá charlando con Maximiliano Goldschmidt, uno de los responsables de la revista Cítrica. Vamos a una tanda y volvemos con un poco más de Todas las Mañanas Son Igual. De 10 a 13, Matías Mesoulam y Leonardo Acevedo. Rock 93.7. Seguimos acá charlando con Maximiliano Goldschmidt, como decíamos, uno de los responsables de revista Cítrica, que es una cooperativa, y en ese sentido uno abre la revista y en página 3, donde está el sumario, abajo están los créditos, como podríamos decir, y no hay tal cosa, o por lo menos yo no lo veo, pero ahora me dirá, no hay tal cosa como un director, por ejemplo. Un jefe de redacción. No, dice, hicieron esta edición, y bueno, están los nombres de todos, no los voy a nombrar, pero dice, hicieron esta edición, diseño y diagramación, eso sí, porque es más específico, después cooperaron en este número, no colaboraron en este número, y agradecimientos, una larga lista, y etcétera, etcétera, y a todos los viejos compañeros de crítica que siempre están, y a los nuevos compañeros de ruta de Fadicra, con quienes aprendemos el violento oficio de llevar adelante un medio autogestionado. Me parecía interesante eso del violento oficio de llevar adelante un medio autogestionado, por lo que hablabas antes, ¿no? Antes decías cómo era el trayecto entre quedarse sin laburo y conseguir la revista, sí. Hablaste de un hermoso dolor o algo por el estilo, ¿no? Pero una figura poética que tenía algo de bueno y algo de jodido a la vez. Sí, porque es eso, es está buenísimo hacer una revista. Pero bueno, es un laburo. Bueno, un poco concretamente en este sentido, digamos, de que no hay un director y qué sé yo, supongo que tiene sus grandes ventajas con todos estos aprendizajes que dijimos, pero a la vez hay que sacarse el chip de cierta, como si quieres, cierta comodidad también, ¿no? De que alguien venga y te diga, bueno, tenés que hacer tal cosa, sí. Y si bien ahí uno está como, si quiere mucho más determinado por alguien que viene y te dice lo que tenés que hacer, también en un punto más inconsciente es como más cómodo, ¿no? Supongo sí, que nosotros creo que en algún punto también tardamos 2 años en salir de revista, por eso, por la dinámica que todo colectivo tiene adentro, ¿no? O sea, claro. Está buenísimo decir, bueno, vamos a hacer una revista y todo, pero después a la hora de empezar a decidir, tomar decisiones, responsabilidades, todo eso es como muchas veces es difícil, la mayoría de veces es difícil, entonces es como que es un camino en el que siempre, viste, hay peleas, el ego siempre está presente, el chip que uno tiene de que es mucho más fácil que te digan, hace esto y está tu jefe y cumplís tu horario. Y después, exacto, cuando depende, eso, iba, eso sí, de sí. Que depende de lo que depende de todos, muchas veces no lo hace nadie. Empezar a aprender a, bueno, la responsabilidad hay una colectiva. Dentro de la revista, de la cooperativa, hay división de tareas y cada vez estamos empezando a dividir más la tarea porque nos damos cuenta que es la manera que funciona. De que funcione. ¿Viste? Pero no eso de que uno es, viste, el director. Superior a otro, digamos. ¿Y cómo hacen para elegir eso, estas cuestiones de división de tareas? En asamblea nos juntamos y definimos ahí el sumario, las cuestiones que hay que hacer, quién quiere hacer eso. La mayoría de veces uno se va ofreciendo, después también los compañeros se van dando cuenta por ahí, lo ponemos para hacer esta cosa y otro, ¿viste? Nada, eso, esa parte es divertida, de cómo uno a veces, no, yo no me quiero hacer cargo de esto, ¿viste? ¿Sabes? Está bueno. Uh-huh. Y hay algo así como, dentro de los compañeros que son más periodistas, porque antes hablabas de que había fotógrafos, gente que se dedicaba más a cuestiones técnicas y demás, dentro de los que son periodistas, hay un enfoque de cada uno. ¿Viste estas cosas de periodista de espectáculos, periodista de política, periodista de tal y tal? ¿Hay tal cosa como esa división dentro de Cítrica o no? El que hizo la nota de Le Bon por ahí es el mismo que escribió sobre el glifosato, no sé. Sí, bueno, justamente él es Miguel Greenberg, que es como, viste, es nuestro, viste, es como el gurú especial que tenemos ahí, ¿no? Él, en todo lo que sea el rock nacional o ecología, sabemos que lo haga él. Lo haga él. Ah, de hecho, le pegué justo, o sea, escribe justo, sí, hace las dos notas. Mira, claro, yo ni lo había visto. En ese caso ahí decimos, Miguel, hace la nota vos, bien, y escribí sobre ecología. Amigo vos. Miguel, en el resto, perfecto. En el resto por ahí, al revés, tratamos de hacer un poco lo que tenemos ganas y por ahí no podemos hacer. Muchos de los que estamos en la cooperativa laburamos en otros medios, uh-huh, y muchos haciendo periodismo a veces que nos gusta y muchas veces que no, y haciendo cosas, ¿viste? Entonces es como que aprovechamos también el espacio para hacer, tratar de hacer las notas que tenemos ganas. Uh-huh. Y hubo algunos cambios de roles. Tenemos cuando vamos a hacer la entrevista, muchas veces la hacemos entre compañeros, algunos, claro, son periodistas y otro es diseñador y otro fotógrafo, y la hacemos como una charla. O sea, esa es la idea de hacer la nota. Uh-huh. Y también tenemos un compañero que en crítica escribía y ahora saca fotos y bueno, nada, también está ahí con los fotógrafos aprendiendo y ya es parte, digamos, del staff de fotógrafos. Uh-huh. Que es un poco también esto de la idea cooperativa, ¿no? Ciertamente. ¿Qué diferencia, no? Cuando laburaban antes. Bueno, repasemos un poco porque hasta ahora no lo hicimos concretamente, por más que sea como la parte más jodida o oscura, de todas maneras sigue siendo la semilla de Cítrica. ¿Cómo fue aquel momento en el cual se terminó Crítica? ¿Cómo fue? Repasar el conflicto un poco, cómo había pasado, qué había pasado con el diario. Estábamos con problemas de sueldos, ¿viste? Y incertidumbres, no había respuestas de la empresa. ¿Año 2010? Sí, año 2010. Uh-huh. Y bueno, en un momento desapareció la empresa, digamos. Había un primer piso, estábamos ahí en la calle Maipú, al 200, la redacción. Acá y un sí, acá cerquita. Y cuando decís desapareció, ¿qué quiere decir? No, no fueron que más, había un no fue primer nadie piso más. Donde estaba la parte, digamos, de los que cortaban el bacalao, que un día para el otro no estuvieron más. No fue nadie y no había nada. No había nadie, no respondían todo, dijimos qué pasaba, ¿no? Y ahí fue que nos juntamos y bueno, empezamos a organizar. Nadie les había avisado, ¿no? Digamos, che, el diario va a dejar de salir. Había síntomas de que algo estaba pasando, uh-huh, ya se venía así como con conflicto. Ajá. Pero bueno, nada, no que de un día para el otro iban a desaparecer. Es raro, un diario que, viste, desapareció y el tipo, nada, se fue en español, ya había hecho destrozos con aerolíneas, Antonio, uh-huh, Mata. Ajá. Uh-huh. Nos dejó a todos, ¿no? Nosotros nadie cobró una indemnización, nada, nos quedamos. ¿Y hubo juicios al respecto o algo por el estilo? No, o sea, no había. Nada, no había de dónde agarrarse. Nada. Sí. Y bueno, en ese marco fue que empezamos así, con, bueno, nos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Bueno, ¿qué, claro, hacemos? Y bueno, en principio quedémonos acá. Y en segundo empecemos a que se enteren. Estuvo muy bueno el conflicto de Crítica a nivel gremial, fue muy importante. Ajá. Porque fue uno de los primeros conflictos que saltó un poco el cerco ese que siempre... Viste que los medios son muy corporativos, uh-huh, rajan gente y después nadie dice nada porque después ellos no van a rajar. Ningún lado. Entonces, no salen otros medios. Creo que se dieron muchas cosas. Se dio el momento del país, se dio por ahí el tema también de, no sé, la tecnología. Esto lo digo, estoy pensándolo, ¿no? Uh-huh. Se dio también por ahí la solidaridad y el grupo de gente bastante organizado y piola que había en Crítica, ¿viste? Y se empezaron a juntar compañeros de muchos medios. Uh-huh. Incluso en ese momento... También hubo un tema, digo, con la UTBA, que era, viste, el sindicato que tenía como que bancarnos y en un momento también como que no estaba de acuerdo en algunas cosas y nos dejó también en banda. Y también sirvió un poco para repensar qué sindicato, uh-huh, viste, queremos, y fue bastante fuerte en ese sentido. Y quedó también una marca de a partir de ahora, no sé, este fue el primer año después de más de 20 años que hubo paritarias en Buenos Aires, en prensa, uh-huh, ¿viste? Como que quedó algo bastante fuerte ahí del conflicto. ¿Pero hoy en día sí están organizados sindicalmente o están con alguna...? ¿En quiénes? ¿En dónde? Los que laburan, sí, en Cítrica, digamos. Sí. Y algunos sí, hay otros no. Digo, está bien, está bien. Ahora sí, otros no. Uh-huh. Sí, me parece que hay, casi todos estamos luchando y también muchos de los compañeros que estaban en Crítica en los medios donde fueron quedando. En tratar de a poco tener un sindicato que cuando rajen a un compañero o a la hora de pelear paritaria, cuando estemos todos juntos y tengamos un poco más de por ahí de poder, que eso por ahí es lo que falta, ¿no? De eso de no tenemos el aparato, pero por lo menos tener esta solidaridad y decir, bueno, vamos a ir a la puerta a un medio, uh-huh, lo vamos a permitir. Hubo todo un montón de medidas últimamente con el tema de sacar las firmas. Se está luchando por tratar de que en Clarín haya, por ejemplo, una comisión interna, que no hay. Uh-huh. Pero también en otros medios donde hay comisión interna, que se respete también eso, digo, porque los medios lo sabemos. Ahí en esa, a veces, esa lucha que quedan, uno queda en el medio y sabe que no trabajar en un medio no quiere decir ni a gancho representar lo que ese medio es, ¿no? Sí. Y entonces en el medio estamos los periodistas, uh-huh, los laburantes. Absolutamente. Y eso es un poco, bueno, también la idea desde Cítrica en algún momento. Bueno, en este número por ahí no hay nada al respecto, pero es un tema que también nos interesa. Vos decís la cuestión política, sindical, dentro, sí, de, sí, dentro de medios, digamos. La organización de nosotros como trabajadores. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, si se quiere, de todas maneras, hay un en el editorial, en las primeras páginas, sí, es como que en eso está reflejado, ¿no? Claramente, por ahí después hacen algo más específico. Y tienen pensado, o por ahí ya está en este número y todavía no lo vi, pero vincularse no solamente con otras revistas, sino con otras cooperativas, o sea, que eso sea también un tema, o bien son fábricas recuperadas, etcétera, sí, digamos que eso sea un eje temático, sí, de la revista. Hay una sección ahí, que en este caso es la del Wawen, que, ajá, está ahí, bien, y que va a ser todos los números una sección de cooperativas, uh-huh, de experiencias cooperativas. Y la idea es ampliar cada vez más la participación de compañeros que estén en medios cooperativos. Uh-huh. Entonces, ahora ya en este segundo número ya hay dos o tres que van a escribir y, bueno, estamos un poco haciendo eso. Porque, uh-huh, lo mencionábamos antes fuera de micrófono, distintas cuestiones que hay en la revista, además de las entrevistas y otros contenidos que dijimos. Hay libros rodantes, críticas y demás a libros y demás. Hay recetas cocina, de cocina. Recetas de cocina. Que, ¿cuál era el comentario? Que era como muy, muy caseras, muy. Claro. Sí, son caseras. Bien. No es que no hay una especie de voz autorizada de una cocinera cool detrás. No, sino es una señora que cocina. Bien, que viajes, cocina en su casa, etcétera, etcétera. Bueno, espere un poco de todo. Espera que le digo el nombre, porque si decimos una señora que cocina. No, por favor. Acá nada. Lo tengo. De Elvira Domínguez. Ahí va. 73 años, casada con Abraham, tiene 6 hijos y es empleada doméstica. ¿Mm? Bien. Ella es la encargada de la receta de ravioles de acelga con estofado de carne. Texto y fotos de Claudio Herdner. Uh-huh. Bien. Bueno. Hay una página web de la revista que es revistacítrica.com.ar. Ahí están todos los contenidos de la revista, o no, se van ahí, subiendo más tarde, no, después. Subimos algo, alguna parte de las notas. Lo bien, que la idea es, estamos también trabajando en eso, que a partir de que salga el 2, por ahí podamos subir, claro, el PDF, exacto, del 1, perfecto, y esas cosas. Bien, pero lo importante es que está obviamente el contacto, está dónde conseguir la revista, y de hecho está la posibilidad de suscribirse para que te llegue, como decía antes Maxi, la revista de algún modo, uh-huh, se arregla. Bueno, aquellos que quieran venir a Maipú 555 y lo enganchan a Maxi en la salida claro, de la nota, sí, tiene un par de números bajo el brazo. No estaría mal. No estaría nada mal. En el kiosquito de revistas autogestionadas, por ejemplo, se puede conseguir ahí en Avenida Corrientes al 3300, sí, Corrientes y Agüero, en MU Punto de Encuentro, Hipólito Yrigoyen al 1400, en la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, en la sede de Hipólito Yrigoyen al 1500, en Crackup, librería de Costa Rica al 4700, y en la librería norte de Las Heras, uh-huh, al 2200. Bien. Bueno, Maxi. Cuando crucen con algún, cuando sí, se crucen, claro, con algún redactor, algún integrante de la revista, seguramente que tiene lo verán. Un cartel que dice yo hago Cítrica. Claro. No, pero los va a ver con un montón de números de revistas Cítrica bajo el brazo. Bien. Pídanle uno. Ahí le pedís uno. Uh-huh. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por el espacio y está buenísimo. Y sí, mucha suerte con el proyecto, obviamente. Esperamos que haya mucho, mucho Cítrico por delante. Ahí está. Escuchemos a uno de los entrevistados de. Ahí va, ciertamente. De el número uno de la revista Cítrica. No a Estela de Carlotto. Bueno. Pero sí no a David Lebón, sí, que es un gran compositor. Y aquí está el tema Dos Edificios Dorados para demostrarlo. Yo estoy cansado, pero ya lo haré. Tengo mi fuerza basada aquí. Aquí tengo mi fuerza. Pasar aquí. Y pronto.